¿Y qué tal? Buenas tardes o casi noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta que es la última transmisión, el final de temporada. Y por alguna razón creo que estoy un poquito más lampareado. De hecho, por eso podrán ver un poco más de brillo. O más bien, por las prisas ni alcancé a acomodar las luces como deberían de ser. Espero que esté escuchando bien. Perdón, porque literalmente ahorita estuvo todo así como que al aventón. Pero parece que está funcionando adecuadamente. Y bueno, hoy es el sensacional final de temporada, el episodio que todos esperaban con un cliffhanger que los dejará deseando la siguiente temporada. Claro que no, este es un experimento que estuvimos haciendo durante el mes de julio, en el cual pues lo que nos interesaba más que nada es la participación de ustedes, la participación ya sea en video, en chat, en incluso en Hangouts, en la conversación directa como la tuvimos en un momento con el buen Saúl, después con Adriana Fernández. Y pues más que nada para poder participar. Creo que fue un experimento que a lo personal me gustó mucho, solo que sí es bastante complicado a veces tener transmisión todos los días, por lo cual fue nada más durante el mes de junio. Ya terminamos de lunes a viernes, de hecho tuvimos 21 episodios, hubo un episodio como comodín, hubo un día en el cual tuvimos dos transmisiones, pero bueno, creo que el resultado fue satisfactorio. Ustedes déjenos sus comentarios si les gustó esa sección, si quieren que continúe en alguna forma, pues por favor háganmelo saber. Si no les gustó, pues también háganmelo saber. Voy a pretender que los ignoro, pero en realidad todo ese feedback, todas esas respuestas nos ayudan para saber con qué tipo de proyectos vamos a seguir a continuación. Un saludo al buen Joel, el cual se incorporó hace algunos momentos allá en Facebook. Y en YouTube estamos viendo a ver si alguien se incorpora, en Periscope, ya saben, en todos los lugares en los cuales estamos disponibles, también en Twitch por ahí estamos disponibles, y los viernes usualmente se pone mucho mejor el ambiente por allá, pero bueno. Anuncios, básicamente, además de que ya terminamos con esto, vamos a descansar ligeramente. Descansar ligeramente significa que ya no tenemos transmisiones diarias. El próximo martes tenemos el episodio de Netflix and Chill, y para el 17 de junio me da muchísimo gusto anunciarles, ya hoy me confirmó uno de los próximos invitados que vamos a tener, y pues él, ¿quién es? Vamos a estar hablando de cómics de horror, vamos a estar hablando de cómics que tienen su manejo de suspenso. De repente me dicen, oye, ¿y por qué no hablamos? Eso no lo dejan para Destripando. Bueno, Destripando, ahí tenemos entrevistas de otra manera, pero ahí se el enfoque tiene que ver más con la banda de allá, porque pues afortunadamente ya somos cuatro, aquí soy yo solo, entonces aquí yo me tengo que mover para todo lo que son las entrevistas. Si creen que ya falta manejo de otras propuestas, por favor, en Destripando háganoslo saber. Pero bueno, rápidamente, ¿con quién vamos a estar platicando el 17? Bueno, es un escritor de que yo he visto dos de sus obras más recientes en cómics. Her Infernal Descent es una de ellas, y otro que en particular lo he recomendado muchísimo es Coming to Me. Tanto de Aftershock como de Black Mask. Y le estamos hablando de el buen Zach Thompson. Aquí tienen su cuenta de Twitter. No se preocupen, no es tan porno el asunto como viene por allá. Pero ya me confirmó, el 17 vamos a estar platicando con él acerca del cómics de horror. Pero bueno, vamos a hablar del tema concretamente que tenemos para estas transmisiones. Saludos al buen Dan Ramírez, que está incorporándose por allá, precisamente vía YouTube. Saludos para allá. Y bueno, una de las cosas que de repente hacían como que mucho ruido tiene que ver directamente con la percepción del público tiene sobre las películas, incluso antes de que éstas se estrenen. Y una de las cuestiones que curiosamente llega a afectar más es el manejo de estos compiladores de calificaciones o metacríticas, como algunos lo llaman, en el cual te recompilan, ni que fuera un programa para recompilar. Oh, qué mala referencia. Perdón, ya estoy cansado, hoy es viernes, ¿no? Estos son sitios que acumulan distintas calificaciones que críticos respetados o críticos que están dentro del sistema no necesariamente tienen que ser respetados, no tienen que ser necesariamente gente con excelente criterio. Saludos a la Verdejo, la V, que se incorporó en YouTube. Y concretamente son sitios como Rotten Tomatoes, que es el más popular, y Metacritic, que yo creo que es el que es un poquito más confiable. Y bueno, tuvimos una encuesta, que es la que vamos a ver a continuación. Déjenme les comparto la pantalla. Y bueno, ¿los agregadores de calificaciones como Rotten Tomatoes o Metacritic perjudican o ayudan al espectador? Ojo, porque aquí no estamos hablando acerca del estudio, no estamos hablando de cuestiones más especializadas, sino al espectador. 79% dice que es irrelevante, 7% dice que los usa para trolear y 14% dice agregadores. ¡Qué checho! Yo creo que la respuesta es más que rebuznante, perdón, que redundante, y tiene que ver con que los agregadores son irrelevantes. No lo creo, honestamente no lo creo, porque queramos o no, y de hecho el buen Joel nos dejó algunos comentarios ayer cuando estaba dando su voto. donde él dice que sí le eran no relevantes. Él puso que eran irrelevantes, pero él nos menciona aquí. Para decidir cuándo quiere llevar a la familia, usa el Metacritic. El tomatómetro no lo usa desde hace varios años. Entonces, ahí lo tienen. De hecho, ya se enteraron cómo están mis aburridas listas en Twitter. Por andar yo compartiendo esto. Sí, me dio un autolike en un tweet que puse hace tiempo. Pero bueno. Entonces, curiosamente dicen que son irrelevantes. Pero nuevamente no lo creo, porque queramos o no, la mayoría de la gente, para bien o para mal, no sabe a veces ni qué película va a ver. Y los que de repente le se ponen a investigarle un poquito, pues checan estos sitios, concretamente Rotten Tomatoes o su versión que tenemos aquí en México, que es básicamente lo mismo, pero la franquicia local. Y es interesante porque, queramos o no, pues sí afecta un poco. De hecho, vamos a revisar cómo están las listas ahorita de Rotten Tomatoes. Tenemos estrenos y antes de eso, vamos a ver la cartelera, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio que creo que podría servir para esto. ¿Y qué tenemos en la cartelera para los estrenos de hoy? Déjenme le borro a ¿cómo se llama? La publicidad. Y bueno, tenemos preventa de Ant-Man and the Wasp, o Wasp and Ant-Man, como algunos quieren que se llame, porque somos bien pinches feministas, baratos. Sí, lo dije, feministas baratos. Porque suena, de hecho, no suena tan agradable Ant-Man and the Wasp. Suena más agradable que Wasp and the Ant-Man, como que no tiene el mismo ritmo, pero bueno. Los Increíbles 2, A ti te quería encontrar, Sicario, El Mozo de las Nieves, El Alma de las Fiestas, Mimic, Paso a Paso. No sé qué ver, como que se me antoja Los Increíbles, ya la vi. La de los dinosaurios también ya la vi. A ti te quería encontrar, pues película mexicana, veamos qué onda. Sicario, sobre esa película se ha dado mucho ruido. Y vamos a ver, en Rotten Tomatoes, ¿sabes qué? Pues 63%, yo creo que es interesante verlo, ¿no? O series de televisión, se estrenó la de Glow, The Gorgeous Ladies of Wrestling, y aquí tiene su 100% para ver esa película, ¿no? Pero bueno, entonces, queramos o no esto, aunque digamos que somos bien imparciales, o por ejemplo, pues yo me gustó mucho la de Sicario 1, voy a ver la otra, pues el público en general como que de repente pues se basa en esto. Y recordemos que Rotten Tomatoes fue adquirido por Fandango en Estados Unidos. Fandango, que te vende boletos en línea para ir a ver tus funciones. Y curiosamente, pues era interesante porque tenías un manejo en el cual ellos te podrían decir una película que es buena o mala, pero aparte te venden el boleto independientemente si fuera bueno o malo. Pero queramos o no, es una, no sé, un manejo 360, como algunos le dicen, porque te cubre varios aspectos en relación con el cine. Pero bueno, estamos teniendo algunos comentarios en Facebook. No, en Facebook no tenemos ningún comentario. Joel no ha dicho nadie, es el único que nos está viendo. Caramba, todos están echando la fiesta. Pero Laura, pueden ver sus comentarios. Dice que cree que ayudan a darte una idea de la película, pero como todas las encuestas que se precien de serlo, no deben de ser tomadas en serio. Aplíquenlo también a la temporada electoral. Dan Ramírez dice que utiliza Letterboxd, Film Affinity y Movie para ver opiniones y calificaciones de audiencias un poco más exigentes. Fíjate, Dan, qué bueno que lo mencionas. De hecho, ahorita voy a buscar una página. Me encanta porque esto lo tenía configurado para otra opción. Déjenme cambio de pantallas nuevamente. Y efectivamente, yo también uso Letterboxd, aunque ya no lo uso tanto como quisiera. Pero pues de repente aquí tenemos ya algunas referencias sobre gente que sigo. De hecho, pueden seguirme en Letterboxd. Aparezco igual como Dan Campos, no hay pierde. Y por ejemplo, Buen Roach, Olevar, son personas que respeto, son algunas de sus opiniones que me interesan. Y a ver, Sicario, ¿no? Que es la misma película que estábamos buscando hace rato. Tenemos Sicario, Día del Soldado, y efectivamente, bueno, no tiene una calificación porque yo no la he visto, pero amigos o gente que sigo aquí los tienen, como Matt Singer, David Elric, y lo tenemos con sus calificaciones. La mayoría coinciden con 2 estrellitas o 3 estrellitas, y curiosamente, Dan, precisamente es lo que mencionabas, público tal vez más exigente, ¿no? O críticas más recientes. En cambio, nos vamos al Metacritic y vamos a buscar la misma película, y si se fijan aquí, el Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling, tiene 85, no tiene el 100%. Ant-Man and the Wasp tiene 70. Oh, Dios mío, debería de tener más, porque es película Marvel y todos amamos a Marvel. Claro que no. Pero bueno, tenemos... ¿Dónde está la de...? ¿Dónde está la película de Sicario? A ver, no la veo. A ver, vamos a ver aquí en Movies. Y tenemos Leave No Trace, Ant-Man and the Wasp, Sicario, 60%. Entonces, es interesante porque si los pudiéramos catalogar de alguna manera, y de hecho voy a acomodar aquí las pestañas solo para acomodarlo, Rotten Tomatoes es el más populachero. Se está escuchando una musiquita que no se debería por la publicidad. Bueno, ustedes no la escuchan porque está deshabilitado, pero yo sí. Y acá está con 60% Sicario. Vemos cómo bajó un poquito de Rotten Tomatoes a precisamente Metacritic. Y en el Letterboxd, pues nos fuimos a las dos estrellitas, que sería como un 40%, ¿no? Al menos por las personas que sigo. IMDb, Laura Laub nos está comentando que ella ve y lee en el IMDb y las críticas. Y, por ejemplo, una serie llamada The American West está repleta de comentarios negativos, pero a legua se ve que son trolls. Por cierto, puedes comentar que está en no nos dejes en asco a la op, pues, que el mensaje se aparezca completo. Si no, déjenme ver si aparece en la página en YouTube, porque el chat tuvo algunos problemas. No, es exactamente el mismo mensaje, pero bueno. Y bueno, retomando el tema, estamos ya a punto de terminar. Recordemos que estas son de 12 a 15 minutos aproximadamente las transmisiones. Hace tiempo se publicó, como que hizo mucho ruido lo de Rotten Tomatoes, y hubo videos buenos para explicar, textos buenos para explicar, porque había la crítica. Brad Ratner decía que, por ejemplo, Rotten Tomatoes le había arruinado la carrera, como si sus manejos de acoso no hubieran hecho lo demás. Y respecto a Brett Ratner, es muy chambeón, la verdad. Sus películas, si me gustan o no, pues es independientemente de eso. No es tan malo. La de Hércules, que es un churrazo, a mí me encantó, pero bueno. Pero había quienes se quejaban y decían que Rotten Tomatoes apendeja, por ejemplo, también a la audiencia. Y déjenme busco, porque hubo unas referencias el día de ayer, concretamente, que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, saludos, sé que no nos están viendo, por ejemplo. Voy a buscar el enlace. Saludos a todos los que participaron en esta transmisión. Espérenme, porque YouTube ya saben que presenta publicidad y no queremos hacer publicidad gratis porque no nos está pagando. Y en Zoom F7, de entrada se juntaron algunas opiniones de personas interesantes, como sus nombres en Twitter: Díaz de la Vega 1, Sergio Huidobro, Rodrigo Garay y Jules Durán. La mayoría de ellos personas que he leído, que he visto y que respeto sus opiniones. Pero hubo una cuestión en la cual hablaban en contra de los youtubers. Me encantó, porque el video trata acerca de estas cuestiones, y les voy a compartir algunos elementos de aquí. Lo pueden buscar en el canal de Zoom F7 en YouTube. Críticos contra youtubers, el fin de la crítica. Pinche título amarillista, la verdad. Pero para eso es el título, para crear la atención. Y hay una disculpa, ya expresé mi respeto, y saben que cuando una persona dice con todo respeto, probablemente va a dar una mentada después. Pero conforme ellos empezaron a hablar acerca de la publicidad no deseada que está apareciendo aquí en YouTube, acerca de su conocimiento, de cómo despreciaban a los comentarios de gente de YouTube, de los youtuberos, hubo una cuestión muy particular. Me mostraron un desconocimiento casi total sobre la gente que hace buenos videoensayos, gente que hace buena crítica en YouTube. Entonces, honestamente, sus comentarios los respeto a ellos. Díaz de la Vega, pues, me gusta mucho cómo escribe, por poner un ejemplo, porque es el que está aquí. Pero honestamente, su debate fue muy pobre. Ya en la segunda mitad ya como que tomó mejor forma, honestamente. Pero fue muy pobre porque me mostraron que ellos... pues, ¿sabes qué? La única persona que yo, en realidad, considero que hace buenos videoensayos... claro, no son videoensayos. Pero que hace algo de valor en YouTube, que YouTube sabemos que es un medio nada más, no es nada más no todos caen en la misma categoría, pero bueno, youtubero es alguien que publica en YouTube, como yo, probablemente. Pero creo que Fernanda Solórzano es de los pocos contenidos valiosos los que ella publica, y ahí fue así de, güeyes, no mamen, hay un chingo de contenido, y ustedes están demostrando que solo porque vieron al Christoph y porque conocen a Fer, que también aquí la tuvimos, por cierto, eso yo creo que me sube credibilidad. No mamen, pero tienen un desconocimiento casi total de lo que se hace en otros idiomas. Además, por ejemplo, yo he recomendado mucho Movies con Mickey, que hace ensayos, pero muy cuidadosos, en los cuales muestra una pasión por el cine, y no es nada más porque me gusta una película, sino con un análisis más completo. Había otros que yo mencionaba, en los cuales, bajo una postura de una persona que no conoce tanto de cine, te demostraba precisamente que tiene mucho mejor manejo acerca de lo que se hace en la crítica. Pero bueno, esto probablemente fue porque fue por la línea como se estaban expresando ellos en este programa. Pero híjole, honestamente hay que conocer más. El día que quieran, con todo gusto, mándenme un mensaje y con todo gusto podemos platicar aquí acerca de las diferencias, porque si hay diferencias. Tuvimos una charla con Ernesto Díez Martínez hace bastante tiempo, en el cual hablábamos concretamente Sobre el papel de la crítica, y no porque la crítica sea mayor, mejor o menor en texto de lo que puede ser en videos en YouTube concretamente, sino porque son medios y la mayoría de las personas en general se les olvida. Y ahorita estaba buscando, hay un autor que a mí me encanta. Saludos a Florecita en Twitch que dice: "Ay, me encanta cómo te expresas. Ay, gracias, va a ser que me sonroje un poco. Lo bueno es que como tengo la luz directa no me voy a ver todo rojo". Pero hay un canal que tristemente ya no saca tantas actualizaciones, el de Cameron Carpenter. En el cual hace críticas bien buenas. Y esto es básicamente como para indicar que tenemos otros aspectos. Y por ejemplo, buscan el Why Cinema. Tiene una serie, por ejemplo, aquí es The Long Take. Y lo voy a mostrar sin poner el audio para poderlo explicar. ¿Y qué es lo que hace Cameron Carpenter? Los guiones están muy bien elaborados. Hace una expresión acerca del tema, en este caso del plano secuencia concretamente. En el póster ustedes veían a González Iñárritu. Y por ejemplo habla acerca de cómo en el cine se desarrolla esto. Pero lo interesante es que en el guión parece que fue escrito por un chavo, por un joven de 12 años, de 15 años, de 18 años, un chavito, un youtuber, los cuales menosprecian los compañeros que estábamos viendo hace rato. O tal vez no los menosprecian y es una percepción completamente equivocada de mi persona. Claro que no. En el cual, si se fijan, los nombres de las películas se los está cambiando completamente. El curioso caso de Benjamin Button, en el cual tenemos una secuencia del remake de Old Boy, en lo que te está expresando cómo sirve para el caso de la violencia contra el hombre. Y es curioso porque los títulos no son aleatorios. Entonces, a través de una postura de desconocimiento, que es lo más común, aquí tenemos The Dark Knight, desde luego, es el Batman rojo como lo conocemos. Pero sin embargo hay una cuestión bien interesante. Here comes the train, Susan. Ustedes conocen precisamente la referencia aquí de la llegada del tren. A través de ese desconocimiento, si ustedes están escuchando el audio, muestran que el guión está muy bien elaborado y hace una crítica concreta sobre lo que puede ser la estupidez, pero te da mucho contenido sobre lo que puede ser el ingenio y el conocimiento que te encuentras en un medio tan banal como puede ser YouTube o tan ingenioso como puede ser YouTube. Voy a poner poquito de audio a ver si no me quitan el video, me lo bajan por copia de derechos. Para quienes no escucharon o el inglés no es lo suyo, habla acerca de los planos secuencias, que hay directores que son menos pretenciosos y los cortan en planos secuencias más breves y más cortos, como Michael Bay, el cual en Transformers logró acumular más de 15 millones de tomas largas hechas cortas para lograr la edición. Entonces, no inventen, la verdad es un manejo bien ingenioso, el cual está dando muy ingenioso Cameron Carpenter, o le daba porque tristemente ya no hace videos. Igual aquí tiene las menciones de Birdman, or How I Learned to Stop Loving My Children When I Heard That They Got an Art Degree. Birdman, o Cómo Aprendí a Dejar de Amar a Mis Niños Cuando Aprendí que Ellos Tenían una licenciatura en artes. Entonces, nuevamente se los recomiendo. Y hay mucho contenido por ahí que vale muchísimo la pena. Y me desvié radicalmente del tema, pero como es el final de temporada, pues bueno, ahí me di ¿cómo decirlo? Poquito el permiso. Estamos a punto de terminar, pero mándenos sus comentarios porque ya vamos prácticamente a cerrar con esto. En Netflix en Chill me dice Lau que a ver si puedo comentar la película. Mándamelo por mensaje de Twitter, Lau, para checarla. Ya tengo mi selección de recomendaciones, pero vamos a ver si le podemos hacer un espacio, ¿no? Dan Ramírez dice que le gustó mucho el debate de youtubers contra críticos y que el contenido de cine para millennials a él le gusta. Pero bueno, es interesante porque, bueno, lo único que digo es no le crean a todo mundo. No le crean, de hecho no me crean a mí. Hay muchísimo contenido que vale la pena. Hay muchísima mierda también, eso es importante recalcar. Pero también no hay que ponernos. De hecho, tengo un guión que estoy tratando de hacer video tan pronto tenga tiempo. Ahorita por el Open Mic me consumió completamente el tiempo. Ni hice ejercicio. Saludos a Jimena Aldonza, ese así lo encuentran en Periscope. Pero la cuestión en el cual se habla sobre lo que debe de ser el papel en cierta medida de la crítica, pero también es la función que tenemos que tener los comentaristas. Yo me considero más a mí un divulgador, válgame la expresión, un divulgador de cosas que no necesitan ser divulgadas, como lo es el cine, pero porque de repente el manejo de la crítica pasa a un nivel en el cual parece que nos escuchamos muy mamones, como si fuéramos los únicos que tenemos los estudios para hacer una crítica concretamente. Pero en realidad eso ha hecho que la gente no le interese tanto acercarse o leer una opinión completa. Y por eso precisamente viene la relación. Las personas prefieren ver una calificación, un thumbs up o un thumbs down. Roger Ebert precisamente fue de los grandes genios de la crítica, en el cual te simplificaba ese tipo de ediciones, ese tipo de versiones en los cuales no necesitabas chutarte un megatexto y tú ya te ibas automáticamente a las estrellitas o a los pulgares arriba o pulgares abajo para saber si la película podría ser buena o podría ser mala. Hay otros medios concretamente como Little White Lies, que a mí me gusta mucho el esquema que emplearon, en el cual Por cada película te dan 3 calificaciones. Son en base a 5 estrellas, pero es una calificación en base a expectativa. ¿Cuántas ganas tenías de ver una película? Otra calificación en base a cómo veías la película, si en el desarrollo iba bien o iba mal. Y otra calificación después de la película en la cual tú ya te emocionó, analízala. ¿En realidad fue tan buena como lo sentiste? Y por ejemplo, pongamos una película de Christopher Nolan, The Dark Knight, la mejor de Batman, ¿no? La anticipación por la película tal vez era mediana. Le dábamos 4 estrellas. Al momento de verla, uno se emocionaba, le daba 5 estrellas. Después de verla, ¿sabes qué? Creo que no fue tan buena como yo creía y le das 3 estrellas, ¿no? Esto lo estoy poniendo como ejemplo. No digo que yo le daría esas estrellas. Para mí tiene más de 10 estrellas en una calificación sobre 5. Pero la gente es lo que le ayuda muchísimo, precisamente para tener una decisión fácil sobre algo tan banal como es el entretenimiento. Y bueno, lo que iba a mencionar antes de que me desviara tan radicalmente, una disculpa, o mejor nada, mejor dicho, denme las gracias por desviarme con este tema, que creo que vale la pena desglosarse más a fondo después. Tenemos en Rotten Tomatoes, Vox publicó precisamente cómo funciona y más o menos. Hay otros videos que te lo explican de una manera tal vez más amable, pero te explica cómo son estas metacríticas y los porcentajes de valoración, porque hay películas, y pasó con el IMDb, y por eso hablaba de la película de Batman The Dark Knight, porque en su momento tenía calificación perfecta y era mejor que El Padrino, ¿no? Pero obviamente pues es por la gente que aportaba esas calificaciones. Esto pasa también con el factor de la crítica que se tiene concretamente en Rotten Tomatoes. Y precisamente este texto explica un poquito acerca de eso y pone ejemplos como, bueno, en Rotten Tomatoes tienes algunas calificaciones, el de la audiencia, el del público. Aquí, de hecho, también el de la crítica. Y te recomiendan darle clic en Top Critics porque son opiniones más respetables. Ojo, porque yo difiero también con muchas en este sentido y no hay nada como tener una opinión. Y sí, desde luego, revisar la información. Pero esto no te va a decir que una película es perfecta. Wonder Woman para nada es perfecta. Tiene muchísimos errores de guión. Tiene muchos errores en realización. Pero sin embargo, se lleva de una manera en la cual es agradable y a mucha gente por eso le gustó más. Si yo me voy a clavar en fotografía, para mí es una película terriblemente deficiente, a pesar de que tenga otros atributos. Pero ese no es el punto, ¿no? Si yo me enfoco únicamente en esa categoría, pues podemos irnos. Ahorita que está Aldonza, a fin de año yo usualmente publico un dossier con lo mejor del cine. Y para ella, en su listado de este año, precisamente Jimena, me pasó un listado con completamente feminista, femenino, creo que femenino es más bien la palabra, donde menciona 10 películas dirigidas por mujeres. Y es una perspectiva perfectamente interesante, válida y que a mí me interesa por la inclusión, porque hay películas que tal vez no cabrían en un listado en el cual se contempla el resto o todo lo que hay en el cine en general. Y sin embargo, bajo ese criterio, si yo pongo el Citizen Kane o si yo pongo una película de Clint Eastwood, obviamente esas películas serían terribles porque no fueron dirigidas por mujeres o el talento femenino está en papeles terciarios, inclusive ni siquiera secundarios, pero son los criterios. Pero por ejemplo, ahí sí vale mucho la pena precisamente tener un balance y más que nada conocer cómo funcionan estas herramientas. Pero bueno, leyendo ya los últimos mensajes porque estamos a punto de despedirnos, déjenme ver si en Facebook finalmente Joel nos escribió algo. Perdón por la confusión de pantallas. Y Joel, ¿qué nos dice? En México, ¿qué tanto usará el espectador promedio? Adolescentes y veinteañeros, no cree que muchos, pero no lo sabe. Ah, entonces, si se usa Rotten Tomatoes, ¿por qué ve a muchos pendejos? Ay, caray. Si es que Lee Ebert fueron el mejor ejemplo de ser exitosamente crítica en video y en texto simultáneamente, efectivamente. Y curiosamente, el formato de Siskel y Ebert, actualmente en video se notaría muy viejo. Obviamente, ahorita tendría que ser otro tipo de enfoque, pero ellos fueron los que innovaron muchísimo con ese manejo y nuevamente la crítica rápida para los segmentos que tenían o programas completos, inclusive, te ayuda para tener esos comentarios. Vamos a ver los últimos comentarios que tenemos. Jimena nos dice, bueno, a ella le gusta Mayo Ann Kermode de la radio británica, pero de repente no tiene que ver con lo que le gusta. Yo sé lo que me gusta, depende de cada quien. También, por ejemplo, le gustan las de Woody Allen, que Woody Allen ahorita no lo podemos mencionar porque es pecado, claro que no. Pero de repente hay medios que tienen esas tendencias. IndieWire me gusta mucho, varios de los reportajes que publican, pero de repente ya se me hicieron muy pinche social justice warriors. Entonces, a mí me molesta que hablen de opresión de películas de negros cuando en realidad, bueno, y aquí en México hablemos de películas indigenistas, ¿no? No, eso es una minoría que a nadie le interesa porque ellos están enfocados para otro mercado. Por eso también uno debe de buscar lo que le gusta, pero también hay que salir poquito del corral y de la zona de confort. Y bueno, ya me desvié demasiado, pero eso fue porque este es el episodio extra largo de final temporada, pero también ya tengo mucha hambre porque no he comido nada desde las desde la mañana, demonios. Pero con esto ya me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios. En Twitter es bien fácil encontrarme. Aparezco como Dan Campos. En Facebook está, búsquenos como Churros y Palomitas. En Patreon, por favor, si les gustaron este tipo de experimentos, es la mejor manera de apoyarnos, de mandarnos sugerencias, de mandarnos mentadas, de mandarnos quejas. No hay ninguna bronca, siempre y cuando nos engrapen su queja con una cooperación de $1. Y nos encuentran en patreon.com/churros y palomitas. Y bueno, ahora sí ya me despido. Recuerden que la próxima semana vamos a tener Netflix and Chill con las recomendaciones. Y el 17 tenemos nuestro invitado de lujo, el buen Zach Thompson, con el cual estaremos hablando acerca de cómics de horror. Jime, creo que eso te va a gustar en manejo de temática. Y bueno, nuevamente, soy Dan Campos, gracias por acompañarme y van los créditos de salida, donde les damos nuestro agradecimiento a nuestros Patreons. ¿Y quiénes son esos Patreons de los que me estás hablando? Pues mira, tenemos varios niveles. Entre los niveles está Blanca López, productora ejecutiva desde luego, y José Soto, productor ejecutivo, un sincero agradecimiento, ya que ellos son los que más cooperan y merecen mayor crédito y reconocimiento. Jaime Rosales, Román Rangel, Dani Sadia, Juan Espíritu, Enrique Vázquez, Mauricio González son nuestros coproductores. Un sincero agradecimiento para ellos, porque también gracias a ellos es que este programa llega a ustedes. Cuates Cinefiles, Álvaro Vázquez, Daniel Krause, Fernando Teodoro y Lau Bermejo. Sincero agradecimiento, porque gracias a ustedes tenemos los créditos, ya me alcanzó para hacer una animación. Y los patrones palomeros, como Alejandro Alemán, Edith Sánchez, Luis Fernando Macías, Fernando Alonso, Cristian Guise y Lulú Petit. Chin, casi me ganaban los créditos, pero qué bueno que los logré mencionar en voz. Gracias a todos ustedes, y ellos tienen contenidos exclusivos que se publican respectivamente en nuestra página en Patreon. Y esa fue mi narración, espero que se haya grabado, porque si no, chale. Gracias por acompañarnos.